mucha gente, la verdad, concientizada por el tema de la adicción y también por el mal uso de las drogas. Así que bueno, vamos a hablar con él y preguntarle, bueno, cuáles son las principales actividades y las cosas que ellos están proponiendo aquí en la plaza. Buen día. Buen día. Lo primero y fundamental es que estamos exteriorizando, manifestando lo que el Papa decía en una oportunidad al poco de ser pontífice. Hagan lío, decía, esto es un lío hermoso aquí en la Plaza Belgrano, donde, bueno, estamos congregados, más allá de muchas organizaciones gubernamentales, secretaría, fundamentalmente la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, está gente de Educación, de Salud, del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Protección a la Comunidad, pero fundamentalmente están todas las organizaciones sociales, las ONG, las fundaciones que se dedican a este tema muy, muy serio, que el Papa lo califica como flagelo, que es precisamente la gente que está en situación de adicciones por el tema droga. Y el Papa lo que más quiere, y esto es lo que acá buscamos todos y toda esta gente hermosa, es fundamentalmente prevenir que nuestros adolescentes, niños y nuestros jóvenes y todos tengan información, sepan que hay gente que los acompaña, que los escucha. Aquí están todos manifestándose y mostrando qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Fundamentalmente lo hacen porque se ama a la persona, muchos con fe, como dice el obispo Monseñor Daniel Fernández, por amor a Jesús, amamos a las personas, amamos a los chicos, y por amarlos hay que acompañarlos, escucharlos, buscar de darles una palabra, pero también una atención que sea por lo menos dirigirlos a donde ellos pueden restablecerse y volver a saber que la vida es una belleza y merece ser vivida. Hay muchos jóvenes que están aquí reunidos y seguramente esto también viene de mucha alegría porque ellos saben que tienen que concientizarse, tienen que ayudar a otros chicos, también tienen que unirse con la familia y con las instituciones más cercanas. El obispo, como el Papa, dice que esto fundamentalmente es una cuestión de la familia. Más allá del Estado, de la sociedad, es la familia. Porque es la familia la que va a sufrir que un joven, un niño, un chico esté en una situación del flagelo de la droga. Por eso hay muchas madres, familias que se han juntado precisamente, más allá de una organización no gubernamental, se han juntado para decir, nosotros estamos luchando al lado de mi hijo, yo estoy al lado de mi hijo, como decía una madre en una de las reuniones, y aquí lo manifiestan con la alegría de restablecer, y si no se han restablecido, de seguir luchando, y sobre todo luchar para que no caigan otros chicos en una situación así. Lo más importante es esto, ¿no? No buscamos polemizar con el tema droga, el narcotraficante, todo eso es una cuestión que hay que verla de muchas maneras y por otras causales. Aquí lo que buscamos es decirle sí a la vida, sí al amor, sí al encuentro, al abrazo, como dice el Papa, abrazar, abrazar y después acompañar. Entonces, esto es lo que están mostrando con números artísticos, con palabras, con alegría, con música, con representaciones. Esta plaza es un lío hermoso, realmente, y queremos que lo compartamos todos. Hay actos, obviamente, que ha comenzado en la catedral a las 8 de la mañana con una misa, donde más allá de todos los grandes que hayan habido, personas adultas, han habido muchísimos jóvenes. El obispo los convocó al final de la misa a tener un encuentro con él ahí en el altar, donde los abrazó, los besó, y después nos vinimos acá a la plaza. Hoy todo el día va a ser este lío hermoso de stand, de carpa, de música, de representaciones, toda la mañana y toda la tarde. También hay una radio abierta donde todos los que quieran expresar algo lo van a poder hacer. A las 7 de la tarde será la marcha convocada por el obispo y por todos, aquí lo haremos sin complicar mucho, y después habrán unos números especiales donde va a sobresalir sobre todo el número que presenta Memo Vilte. Y bueno, como después se nos viene Argentina, Colombia, calculamos todos terminar tipo 8:30 para que, bueno, el deporte también es una alegría. Y Argentina lo llevamos en el alma. Para la gente que por ahí está escuchando la radio y que quiere venir aquí, ¿qué le decimos? No, que vengan, que se expresen, por lo menos que vengan a curiosear el lío hermoso que se armó acá. Porque realmente, no solo porque nadie está exento de que algún hijo, algún sobrino, algún nieto, alguien de alguna familia, algún amigo, entre en una situación fea del flagelo de la droga, sino precisamente para acompañar, hacer presente y hacer esta marcha contra el uso indebido de las drogas, que aquí en Jujuy nos vamos a unir a todo el mundo, porque esta es una resolución de las Naciones Unidas, que todo 26 de junio nos expresemos para estar en contra del uso indebido de las drogas y sobre todo para estar a favor de las personas y de los chicos que están sufriendo este flagelo. Bueno, muchas gracias, le agradecemos toda esta información y su palabra, por supuesto, sentida en este día. Muy amable, yo lo hago en nombre del obispo, de la pastoral social y de todos los que estamos en la organización de este evento realmente hermoso que nos congratula ver tanta gente y tantos curiosos lindos que vengan a compartir. Gracias. Muy amable. Bueno, René. Sí. Ahí estábamos con el señor Miguel Ángel Vélez, que bueno, por supuesto, él está acá permanentemente y va a estar todo el día justamente con toda la coordinación y todas las actividades que se están realizando en este momento acá en la Plaza Belgrano. Sí. Bueno, vamos sí, a cruzar un poquito de la vereda, pero no por este tema, sino porque para escucharlo un poco más y para que no acople un poco nuestra salida de aquí, vamos a hablar con bueno, los chicos que están aquí exponiendo en la Plaza Belgrano, y bueno, ellos quieren dar su opinión también sobre estas actividades que están realizando. Bueno, aquí nomás, aquí está bien. Bueno, ahí lo vamos a escuchar, los chicos. Vamos a que se presenten los chicos y que nos digan de qué institución están viniendo aquí en la Plaza Belgrano. Hola, mi nombre es Isaías Ezequiel Patagua, nosotros venimos del Colegio Algarede y lo que estamos acá para decirle no a la droga, basta la droga. Hola, soy Jessica Araceli Ceja, soy del Colegio Algarede, representada al quinto primero, y bueno, estamos acá para hablar sobre el tema de la drogadicción. Hola, soy Andrea Alonso, también soy del Algarede y vamos a hablar sobre la drogadicción y el alcoholismo en la juventud. ¿Cuál es la propuesta que han traído ustedes? Nosotros trajimos la propuesta de decirle no a las drogas y al alcohol, y que tampoco se difunda el alcohol en la televisión, ni en propaganda, ni en ninguna de esas cosas, porque eso hace un fácil acceso. Hola, soy Facundo Pérez, soy el Algarede y también venimos a hablar del alcohol y no a las drogas. Yo quiero decir que la causa del consumo del alcohol en los jóvenes son varias: para sentirse bien, para descansar y olvidar el estrés, para escapar de la rutina y sus problemas diarios, porque le gusta el sabor de la bebida alcohólica, para estar más a gusto y en fiesta, para ser parte de ese grupo que no pertenece, para emborracharse y pasarlo bien, pero eso en realidad lo toman como una joda, lo toman así, pero en realidad está re mal porque se hace daño a uno mismo. Bueno, también aquí está una de las profesoras responsables. Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo estás? La profe Viviana Gladys Roja. Y bueno, y hemos venido acá con el colegio a participar de este día internacional para el cual fuimos invitados. Y bueno, los chicos prepararon sus trabajitos, sus afiches, y vinimos con la batucada. Y bueno, y a expresar un poco lo que también se aprende dentro de las aulas, que es muy importante porque uno siempre va a estar trabajando sobre los valores, ¿sí? Así que bueno. ¿Cómo se relaciona la institución con muchas cosas que suceden alrededor, ¿no? De una institución educativa y también los jóvenes que viven todos los días este flagelo? Es que nosotros en muchos casos también lo tenemos dentro de la escuela, o si no lo tenemos dentro de la escuela, como en el caso nuestro, que rápidamente se trata de identificar los casos, cuando hay algún, en algún momento nos enteramos de algún, de que uno de ellos tiene problemas, tratamos de, no de darle una solución, pero sí de ver, ¿no es cierto?, por qué se produce ese problema. Y para eso también tenemos, gracias a Dios, psicopedagogas. También tenemos psicólogo en este momento en el colegio y la contención que les hacemos. Bueno, esa es la modalidad en la cual nosotros trabajamos y los chicos trabajan todo armonioso y son muy constructivos. Bien. Vamos a preguntarle a los chicos, bueno, si ellos quieren darle un mensaje a otros chicos, porque seguramente deben estar escuchando la radio y por allí hay cosas que podemos ayudar a otros. A otros jóvenes, por supuesto, que también, bueno, no saben a dónde recurrir y por allí, acá, podemos dar algunas pistas para que puedan animarse a hablar de este tema. Nosotros le damos un consejo de que en el grupo que queramos encajar, no hagamos lo mismo que hacen ellos. No es necesario ser igual que ellos, sino ser uno mismo y poder valorarse a sí mismo como persona. Y tratar de evitar en lo que es entrar en la drogadicción, porque ahora en adolescentes somos muy fáciles de entrar. Nuestra mente es muy fácil para poder invocarse en ese vicio tan feo que es la droga y el alcoholismo. Patagua. Sí, nosotros queremos dar un mensaje que decimos: las drogas son malas, son las sombras que oscurecen el destino de la minoridad en la Argentina. Nosotros queremos hablar de esto porque acá en la Argentina se dan muchos casos de drogadicción y por eso el Día Internacional que estamos haciendo y celebrando acá en la Plaza de Grano con todos nuestros compañeros y que vayamos a decirles no a la droga. Bueno, muchas gracias a él, lo felicito por esta experiencia. Sí. Nosotros también queríamos, yo por lo menos, hablar sobre lo que es, ¿no es cierto?, la educación en contexto de encierro, porque soy profesora dentro del bachillerato provincial acelerado del número 1 que trabaja en los penales. Y nuestros alumnos, como ustedes verán, no pueden salir, digamos, a la calle porque están dentro de una cárcel. Entonces hemos traído también las historias de vida de muchos de ellos, en las cuales expresan, ¿no es cierto?, por qué entraron a la droga y cómo ven la problemática, que es muy distinta a un chico, ¿no es cierto?, a un adolescente dentro de una escuela que no está dentro de un penal. A partir de ahí, ellos cuentan sus experiencias y, bueno, nosotros lo volcamos dentro de los trifolios, que la verdad que se han repartido todos. Pero lo bueno es que hay una apertura desde adentro de la cárcel para la sociedad, contando al común, ¿no es cierto?, y a los mismos adolescentes o adultos, de decirle no a las drogas, ¿sí? Y agradezco mucho. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes por estar acá y por el compromiso que han asumido en este día, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, René, sí. Ahí estábamos escuchando las voces de los jóvenes, también de los docentes, que están todos involucrados en estas situaciones. Y bueno, ¿Cómo va a continuar ahora la jornada? Ya ha pasado el mediodía. Y aquí, bueno, ahí todavía se queda acá todo el día, o sea, la marcha final se va a hacer a las 7 de la tarde, pero sí, todas las exposiciones y todas muestras siempre ahí, que han elaborado las instituciones educativas, las organizaciones sociales, también las organizaciones del gobierno municipal y provincial. Bueno. Pero también, bueno, aquí tenemos otros chicos y otras instituciones, Escuela de Comercio, así que vamos a acá a los chicos a decirles que se presenten. Hola, buen día. Hola, buenos días, mi nombre es Nahuel Armas y represento el cuarto segundo de la Escuela de Comercio número 2 Malvinas Argentinas. Hola, soy Renato Cortés, soy de la Escuela de Comercio número 2 de Malvinas Argentina y represento a Cuarta Tercera. Bueno, ¿qué es la propuesta que han tenido ustedes acá en la plaza? Nosotros trajimos la propuesta de concientizar sobre el tema de la prevención de drogas y hablar sobre cómo es que surgió el tema este, porque surgió a través de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1987 en la Asamblea General, que decidieron celebrar el 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. todos los años esto tiene una temática, y la temática de este año es el desarrollo para nuestras vidas, para nuestras comunidades, para nuestras identidades sin drogas. Bueno, ¿y qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que te comentan los chicos aquí en la plaza? Y acá los chicos nos comentan de algunos alumnos de los mismos colegios que tienen estos problemas, y nosotros les decimos que traten de ayudarlos, conteniéndolos, sea en la familia, en el colegio, los mismos compañeros, y la comunidad también tiene que tomar la responsabilidad de contenerlos a los chicos para que puedan dejar la droga. Bueno, vamos a hablar un poquito con la profesora. ¿Cómo le va? Sí, buen día. ¿Cómo es su nombre? Olma Martiriana, pero acompañándolos a los chicos en esta oportunidad. Bueno, cuéntenos cómo trabaja la escuela en relación a todos estos temas y también, bueno, en relación a no solamente al lugar donde está el establecimiento, sino qué es lo que se puede hacer hoy en día con muchos jóvenes aquí en Jujuy. Sí, la verdad, los jóvenes de hoy lo que más necesitan, están muy carentes de compañía, contención, sobre todo de la familia, ¿no? Yo sé que nosotros nunca podemos cubrir esos lugares, pero por lo menos escucharlos, mirarlos, observarlos. Sobre todo escucharlo, quizás, no sé, con lo poco que uno pueda contribuir para que ese alumno por lo menos avisore una pequeña luz, ¿no?, día a día. ¿Van aumentando los casos? Sí, lamentablemente se ve el aumento de casos, y no solamente en los cursos cuarto, quinto, sino en los primeros años ya los chicos empiezan. Muy chiquitos. Sí, sí. Bueno, y si se puede sacar una conclusión hasta ahora, porque hemos visto que ha venido mucha gente, hay muchos jóvenes que se han comprometido, hay mucha esperanza. Sí, yo creo que sí, de igual manera venimos trabajando hace varios años ya. Lo que sí nosotros notamos el impacto en los chicos, porque lo vemos reflejado en la fiesta de los estudiantes, en el tema de las carrozas, en el tema de los sábados estudiantiles, el sentido de pertenencia, la solidaridad, los valores que uno va de a poquito aportando en estas reuniones, instituciones como esta, la de hoy, a la larga influye en el actuar de ellos, en la conducta de ellos. Así que yo pienso, de eso uno se siente satisfecho, porque se siente que lo ha contribuido con el granito de arena en cada uno de ellos. Hay que seguir entonces. Sí, es verdad, la verdad, hay que seguir y hace falta mucho más. Bueno, le agradecemos estas palabras y bueno, por supuesto, sigamos compartiendo la jornada del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí, ¿qué quería? Quería comentarles también que el día 10 de julio vamos a estar realizando la elección reina de nuestro colegio. Va a ser en Acrópolis a las 21 horas y va a estar el grupo Bandidos. También va a haber diversión sana, todo lo que sería sin alcohol y sin ningún otro producto. Y bueno, premio sorpresa, lluvia de globos y muchas cosas más. Bueno. Así que los invitamos a participar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, gracias. Bueno, René, estábamos hablando con otros colegios, otros docentes también que piensan que, bueno, hay mucha esperanza para tratar este tema y que se difunda esta jornada que hoy aquí en la Plaza Belgrano, si alguien quiere venir, va a ser muy larga y hay muchos stands aquí a la vuelta de la plaza y hay muchas cosas que se pueden llevar de aquí, como folletos, mucha información, lugares donde atender varias consultas, a quién recurrir, como también, por supuesto, hacerse de números telefónicos, páginas web, un montón de cosas que pueden recabarse y llevarse de aquí para tener mayor información y también para acudir en cualquier caso de urgencia. Bueno, ¿te parece que antes de cerrar el programa hagamos un nuevo contacto ya para que nos des otro panorama de cómo se están desarrollando las actividades allí en la Plaza Belgrano? Sí, dentro de unos instantes vamos a tener acá más entrevistas también. Estamos aquí con los chicos, las chicas de la ronda informativa, que sí, están recabando más notas, informaciones, sobre todo de toda la gente que está allá y bueno, da su opinión también. Bueno, te pido que te quedes un minuto en línea privada porque tengo un mensaje.